594. Pues bueno, con respecto al programa de radio, queríamos deciros el número de teléfono al que podéis contactar en cualquier momento y entonces entraríais en directo, o podéis dejar un mensaje que luego lo retransmitiríamos. Y el número es 933-594-900. Y también os podéis poner en contacto con nosotras mediante correo electrónico. Y el correo es revueltaenlagalera, todo junto, @riseup.net. Riseup, RISEUP. Buenas, pues como comentaba la compañera, vamos a hacer un repaso, unas pocas pinceladas al concepto de casa, un poco a la historia de las casas galeras. Hablar de las casas galeras es hablar de una señora que se llama, se la suele nombrar como Sor Magdalena de San Jerónimo, aunque recientemente, o sea, hace ayer, me he enterado de que no era monja esta señora. No sé por qué siempre le ponemos el sor, un poco por instinto, pero resulta que esta mujer no era monja. Ella estaba dedicada exclusivamente a legislar y arreglar el tema de la reclusión de mujeres, pero no era monja en sí misma. Una maja la señora. Sí. Bueno, pues la vida de esta mujer, como digo, estuvo caracterizada porque se dedicó casi exclusivamente al tema del recogimiento de mujeres, que lo del recogimiento es un eufemismo para decir, hablar pues, del encierro de las mujeres. Como hemos dicho, son unas pinceladas, hay cosas que pueden quedar sueltas porque es mucho el contexto histórico y no es tanto lo que queremos explicar. Pero bueno, en este momento que estamos hablando del siglo XVI, tanto algunas personas por parte del clero como otras personas por parte del Estado, por ejemplo médicos, estaban encargadas por orden real de encargarse de buscar un tipo de castigo o un tipo de régimen penitenciario que igualara a la mujer con el hombre en la imposición del castigo y el modo de cumplirlo. Este castigo tenía que estar adaptado a la diferencia de sexo-género. Vemos aquí que la idea es poder castigar a las mujeres en la medida en la que se lo merecían o en la que era necesario para corregirlas, pero siempre respetando las particularidades propias del sexo y el género que se les había aplicado. En este momento existían ya casas pías, que eran casas de recogida o casas de arrepentida. Ambas existían ya pues un poco con la finalidad de recluir algunas a nivel mixto y otras a nivel solo de mujeres, pues tanto a hombres y mujeres que estuvieran desde la mendicidad, que fueran personas vagabundas, ya fuera un hombre o una mujer, o desde una mujer pues que por ejemplo hubiera llegado a cierta edad sin estar casada y sin tener hijos, que se la consideraba ya entonces de por sí una mujer desviada. Esto se da así durante este siglo, ambas casas coinciden. Decir que, o sea, estas dos casas eran gestionadas tanto por la iglesia como por el Estado. Se tenían dividido la administración. Por ejemplo, una de las obligaciones que tenía la casa de recogida era la de recoger cada año, en todas las 9 fiestas de Nuestra Señora, a todas las mujeres públicas de la casa y del barranco. O sea, mujeres públicas son prostitutas y pues vemos que las mujeres se prostituían en los barrancos también. Y pues las recogían y había que tenerlas metidas, o sea, escondidas durante las 9 fiestas de Nuestra Señora, que no sé cuáles son. Bueno, con lo de la distribución del espacio interno, bastante importante también, pero solamente poner de manifiesto que estaban separadas, que se las separaba un poco por nivel de dificultad, como por así decirlo. Estaban las que ya se las daba por perdidas, que se daba por ello que eran muy difíciles de corregir, y las otras que todavía tenían esperanza de ser metidas en vereda. ¿Qué pasa? Que aunque en la distribución las separaban, empezaron a tener problemas de gestión de espacios y de historia. Y pues esta mujer, Sor Magdalena, empezó a darse cuenta de todas las cosas que pasaban, porque sucedía también que se mezclaban no solo los motivos por los que estaban dentro o el nivel de dificultad de cada uno, o sea, las posibilidades que tenía de ser salvado o no, sino que se mezclaban también por clases sociales. ¿Qué pasa? Que una mujer con cierto estatus social era muy difícil que acabara en una de estas casas, pero igualmente muchas veces sucedía. Entonces también son Madalena, le sigo poniendo el sol, Madalena de San Jerónimo decidió que esto no podía ser, que había que separar a las mujeres que estaban un poco perdidas pero que eran de buena clase, a separar de las mujeres que igual no estaban muy perdidas pero eran de mala clase. O sea, aquí estamos hablando de un sesgo de no solo de género sino de clase también. Y pues empezó a darle vueltas a la mujer y fue cuando se dio cuenta de que había algo aquí que no funcionaba del todo. Y llegando un poco a este punto fue cuando se le iluminó como tenía este, además, este objetivo, ¿no? Esta encomienda de buscar una forma de castigar a las mujeres que fuera equitativa pero adaptada a su sexo, pues ahí fue donde tuvo ella la idea de las casacaleras. Entonces, en estas casacaleras se meterían a las mujeres que se encontraban en las casas de misericordia y en las casas de recogida, que por una parte ya estuvieran perdidas, o sea que ya las hubieran intentado meter en vereda pues a través de rezos constantes, de aislamiento constante, de hacerlas pasar necesidades de frío, hambre y demás, porque estas eran las dinámicas con las que las mujeres tenían que arrepentirse, ir por el buen camino y empezar a ser buenas mujeres. Bueno, pues para las que todo este despliegue represivo no había funcionado, ya eran un poco las que estaban perdidas, y también las que, aunque no estuvieran tan perdidas, no tuvieran un cierto arraigo social. Por lo que comentábamos antes, pues había mujeres que a lo mejor sí se las consideraba que ya estaban un poco perdidas, pero si formaban parte de una familia, llámese pudiente, pues estaban en otro estatus. Incluso el mero hecho de tener un padre, un marido que las apadrinara o que se hiciera responsable de ellas, podría cambiar totalmente su destino, con independencia de que ella se hubiera arrepentido o no se hubiera arrepentido. Entonces, aquí en la casa galera es donde acaban las peores, es decir, las que ni tienen un estatus ni un nombre que las apoye, y las que ya se las da como por perdidas, que por mucho que se ha intentado corregirlas, no se ha podido. El, bueno, nombrar que esta mujer no solo tuvo esta super idea de las casas calderas, sino que dijo, esto hay que ver cómo gestionarlo bien, porque ella ya tenía, es que le dedicó toda su vida a esto. Entonces ya tenía la experiencia de las otras casas, ¿no? Entonces se dio cuenta de las cosas que no funcionaban. Y cuando ideó el concepto de casa galera, creó un reglamento que está, depende de donde lea, se le considera casi el primer reglamento penitenciario, que se llama Razón y Forma de la Galera y Casa Real, que el Rey Nuestro Señor manda hacer en estos reinos, para castigo de las mujeres pagantes, ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes. Es que el título es un poco largo, pero hay que leerlo. Vaya canteo, ¿no? Señores, vaya canteo. Iluminados allá. Y pues esto es todo un reglamento, es un tocho, tiene un montón de capítulos, y pues así como para intentar resumir un poco las cosas que parece que llaman más la atención, es, bueno, por una parte, las mujeres podían reincidir en las faltas que se cometían dentro de la galera, que estas faltas podían ser hablarse entre ellas mismas, responderle a una de las monjas sin que ella le hubiera dado permiso previamente, podía ser una de las faltas más leves. También se habla, por ejemplo, de relaciones afectivo-sexuales entre las propias chicas que estaban dentro, y esto ya era una falta mucho más grave. Entonces, te aguantaban hasta la tercera falta, solamente iban subiendo el número de azotes. Bueno, la primera falta son 10, a la segunda 50 azotes, no sé. Pero es que a la cuarta falta la pena era de muerte. A la mujer se la ahorcaba en la puerta de la galera. Hay un apartado que lo dice muy claramente, que a todas aquellas mujeres que igual, después de todo el rezo, de todo, bueno, de toda la parafernalia, los azotes creo que no los nombra, si aún así no han terminado por entrar en vereda y por convertirse en buenas mujeres, pues se las termina ahorcando en la puerta, porque ya no hay nada que hacer con ellas y no tiene sentido. Nombrar también, pues, que en uno de los capítulos dice que dentro tiene que haber diferentes formas de prisiones. Pues interesante que nombra la palabra prisión en sí misma, un poco para el debate este de si realmente las casacaleras fueron un poco el precedente de las prisiones femeninas. Bueno, pues esta señora ya lo nombraba como tal. Esto es literal. Si dentro tiene que haber diferentes formas de prisiones, cadenas, esposas, grillos, mordazas, cepos y disciplinas de todas, hechuras, cordeles y hierro, para que solo por verlo se atemoricen y se espanten. Lo define como una cárcel muy penosa en la que conviene que haya mucho rigor para poder desterrar la ociosidad y la maldad de estas mujeres. Ay, por Dios. Entonces, pues el objetivo, vemos que son un poco múltiples, que parece que las mujeres se dividen entre las más perversas y las menos perversas, también entre las más apoyadas socialmente porque tienen una figura, y así paterna, no tiene por qué ser su padre, puede ser una figura de un hombre que las respalde, y bueno, se me ha ido la pinza, o sea, como que se la dividía un poco por esto. Ah, sí, claro, y al final por las que tengan la capacidad para arrepentirse de todo esto a través de sus métodos y las que no tengan capacidad para ello. Y por otra parte, muy importante también, pues para el tema de la prevención. O sea, como ella lo dice muy claro, ¿no? Hay que dar ejemplo, hay que las demás se atemoricen y vean que realmente no pueden seguir por ese camino porque van a acabar mal. Como la ejemplificación, ¿no? Una vez más, haciendo analogías, pues la cárcel no solo como para reprimir a las que terminan entrando, sino para advertir a las que están fuera que cuidadito con lo que hacen porque pueden acabar aquí, ¿no? Y pues ya como para terminar con esta parte, pues igual decir un poco que me ha gustado de este cachito que he leído de este tema, me ha gustado, bueno, pues que en una de las casas galeras que se abrió fue en Valencia y hubo un éxodo de mujeres. O sea, en Valencia muchísimas mujeres se autoexiliaron porque se estaban viendo que estaban haciendo casa de brujas y metiéndola en la galera. O sea, ole a las mujeres de Valencia que se mandaron a mudar antes de que les cayera la historia hasta encima. Una cancioncita. Aquí transmite el EP22 Radio La Colicata directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvinas, así que no me van a cuidar. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Pero como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede. A veces el mundo, ¿no? Como que a veces enfermo a este, que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar, sobremedicar. Esta noche es la noche de noche. ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, antes de nada, un saludo a nuestra compañera que está aquí en los mandos, que vamos, lo tiene todo controladísimo, que se lo está currando mil. Pues vamos a recordar, antes de entrar con la entrevista a la compa que la idea del programa de radio es que podamos sacar lo que pasa dentro fuera, o que las familias, amigas o a personas cercanas a alguna persona presa puedan llamar para dar algún mensaje. Y el teléfono es 933-594-900, que pueden llamar en cualquier momento y entramos en el aire, o se guarda el mensaje y lo retransmitimos en el siguiente programa. Esto de que los retransmitimos hay que verlo, porque no hemos escuchado el contestador nunca, así que bueno. Pero es la idea. Qué maja. Qué bien que haces quedar aquí. Esto es sinceridad, desde luego. Bueno, pues nada, yo presento aquí a una compañera que viene de Grenoble. Hola. Que está... Otra vez. Que está ahí involucrada en las luchas contra las cárceles. Y bueno, ya que la tenemos aquí, la exprimimos al máximo y no solo queremos que nos cuentes sobre las cárceles, sino también, pues si te apetece, contextualizar un poco el panorama político y todo el percal que tenéis ahí montado. Pues sí, claro. Para empezar, quería decir que lo voy a hacer con mi castellano, que es lo que es, y que lo siento por la falta de matices a veces que hay, que me cuestan un poco, pero tú me vas a ayudar. Sí. entonces, para contextualizar, es que no puedo evitar de hablar del estado de emergencia que está pasando ahora mismo en Francia, que lo tenemos desde el 13 de noviembre, que ahora lo han repetido para 3 meses más, bueno, hace 2 semanas, algo así. Y bueno, y entonces eso es bastante fuerte, porque hace una represión facilitada potencia 1000, con registros, con controles, con un montón de... Bueno, la policía tiene más o menos todas las posibilidades que antes, bueno, ya lo hacían, pero que era un poco más controlado. Ahora es mucho más fácil porque no tienen que pasar por el judicial. Entonces, bueno, ya ahora estamos a más de 3.000 registros, que no tienen nada que ver con los atentados del 13 de noviembre. O sea, la diferencia es que antes necesitaban una orden del juez para hacer un registro, y ahora la policía puede decidir entrar a las casas que quieran. Sí, por el día, por la noche, cuando les apetezca. Sin orden judicial. Sí, eso. Que también eso es dentro de un contexto francés, que la islamofobia y los racismos en general está subiendo un montón, porque claro, hay más de como la publicidad del Estado, ¿no? Y todo eso en los medios y todo, que se hace más y más contra los musulmanes, ¿no? Y que también, bueno, todos los racismos están subiendo un montón contra los gitanos, contra los habitantes de los barrios populares, y eso entonces es como se autoalimenta, ¿no? Y bueno, eso es el contexto, y que claramente este estado de emergencia impacta un montón sobre las luchas, todas las luchas en que podemos estar involucradas. Y, por ejemplo, en Grenoble, esos últimos años había una lucha bastante fuerte para viviendas dignas para todas, y que, bueno, eso empezó con una llamada de gente que estaban en centro de acogidas invernal, y que, bueno, todos los inviernos los echan. Los cierran después del invierno, ¿no? Los cierran, entonces todo el mundo a la calle. Y entonces esta vez hay gente que han pedido apoyo. Y entonces un montón de gente se ha organizado en solidaridad, y entonces ha empezado un movimiento bastante fuerte de apoyo, y de que, bueno, hubo un montón de ocupaciones de instituciones, de cosas así, ¿no? Durante 6 meses así bastante fuertes, y que estamos intentando siguiendo un poco, que ahora ha bajado un poco en amplitud, pero que, bueno, estamos en eso. Y, por ejemplo, eso, que es bastante difícil de concentrarnos, de hacer manifestaciones, todo eso, porque no sabemos cómo va a acabar, porque al final... Ya no, yo no oigo nada, ¿eh? Ya, no sé lo que está pasando, pero... Ahí, sí, ahora, gracias. Que, ¿en qué estaba? Que no pueden hacer concentraciones porque no saben lo que va a pasar. Claro, porque el Estado puede, como el representante del Estado, que es la préfecture en France, que está en cada ciudad, más o menos, grandes ciudades, puede impedir una concentración, una manifestación en el último momento. Y entonces es como, es súper difícil de organizarnos y hacer cosas sin saber qué represión vamos a encontrar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la lucha para las viviendas dignas, como son mucha gente migrante, gente que no tiene los papeles en regla y todo eso, es bastante como así complicado de organizarse y de, bueno... Que sea seguro. Y entonces era para dar un ejemplo sobre cómo el estado de emergencia impacta nuestras luchas y cómo es como, vale, cómo vamos a organizarnos ahora, cómo vamos a... Porque es que es el estado de emergencia es muchas cosas, es lo que hemos hablado, pero también que pueden decidir de disolver una reunión porque parece que es un peligro para el Estado, por ejemplo. Entonces puede ser cualquier cosa. Y esto del, bueno, aparte de lo que comentabas, que había habido como unos 3.000 registros en casas en Francia desde el último atentado, que me parece una cifra impresionante. Sí. Como esto de que muchas de las personas que han estado en estos, o sea, que han estado afectadas por los registros, están obligadas a ir 3 veces al día a firmar desde entonces, ¿no? Sí, es que hay eso que hay gente que son eso como que para el Estado parece que son peligrosos o que pueden hacer unas movidas que no le gusta al Estado, pues puede decir que se queda en casa o que tiene que ir 3 veces al comisario para decir que bueno, estoy aquí y no estoy haciendo nada, ¿no? Bueno, eso también es algo que está facilitado por el estado de emergencia. Y ahora lo están también poniendo en la Constitución. Y entonces que eso va a ser aún más fácil de ponerlo cuando les apetece, ¿no? Creo que es la tercera vez que sale, que la última vez fue hubo disturbios en el 2005, en Francia, donde hubo un montón de gente que se rebelaba contra el racismo de Estado, que hubo dos jóvenes que han muerto. Y eso, que hubo así muchas movidas y todo eso, pues han puesto el estado de emergencia. Y la otra vez fue durante la guerra de independencia de Argelia. Entonces es también todo eso, ¿no? En los barrios populares, en Argelia, ahora que estamos en estado de emergencia porque nos están atacando Daesh. Entonces es como, todo eso es un montón conectado con el racismo y con los medios que, no sé si me explico bien, pero es como todo algo complejo que se autoalimenta, que se sube, y entonces eso se siente también en las calles, como la tensión que hay entre la gente. Que yo por ejemplo, que tengo papeles franceses, que tengo la piel blanca, pues lo puedo sentir, pero para la gente musulmana, para los gitanos, para la gente que no tiene, que puede tener algo sospechoso, por ejemplo, para la peña que tiene poder, pues eso que se hace bastante difícil. Pero bueno, que sí que intentamos seguir luchando y que se hace cosas. De hecho, no sé si quería comentar algo más, pero conectando lo del tema este de las luchas por la vivienda, ¿no? Como que yo tenía entendido que había, o sea, que había un vínculo bastante grande con el movimiento de ocupación de ahí, de la ciudad, ¿no? Y quería preguntar un poco cómo se han conseguido estos vínculos y qué dificultades o... Claro que al momento que hubo la llamada de apoyo para la gente acogida en esos centros hibernales, pues hay un montón de gente que vive en ocupas que han venido también porque se sienten concernados por la vivienda y por estar sin techos. Entonces eso hace que ha creado un montón de vínculos con gente migrante, con gente sin papeles, con, y que eso también hubo un montón de cuestiones para nosotras, ¿no? Que hay, bueno, hay diferentes niveles de privilegios en eso, ¿eh? Que hay, bueno, dentro de la gente militante también hay un montón de matices y todo, pero que también eso, ¿no? De cómo el la post, bueno, eso lo voy a intentar explicar, pero me cuesta un poco ya en francés, pero como el la postura de apoyo y de solidaridad, de cómo cómo está, cómo lo hacemos, ¿no? Para que no, para no es, es hacerlo de manera paternalista. Uh-huh. Y de que, pero que para compartir también nuestros privilegios, que sabemos cómo hacer con abogados, que sabemos cómo gestionar cosas de papeles, que sabemos a qué institución dirigirnos para preguntar una otra cosa. Bueno, y que eso. No es lo mismo si te encuentran a ti dentro de una casa recién entrada que a una persona. Por ejemplo, entonces hubo eso también de... Hubo un momento en que, viendo que las instituciones no contestaban de... aquí hay necesidad un montón, que se abre espacios para la gente sin techo. Y que, bueno, viendo que no se, se hacía, había también eso, pues... No lo queréis hacer, pues lo vamos a hacer nosotras. Y entonces eso de ayudar a la gente a abrir casas a, y en eso también, ¿no? De que para mí, por ejemplo, no tengo la mis, el mismo riesgo que una peña migrante sin papeles de abrir una casa. Y entonces había también ayuda en eso. En, bueno, en eso... No sé. Vale. Y no sé si... ¿Nos querías comentar algo más sobre los colectivos de este que se han creado alrededor de esto o pasamos un poco a...? Sí, podemos seguir. Lo que sí que puedo añadir es que también, bueno, es hace eso que hubo vínculos bastante fuertes con gente y que... Perdona, así mejor. Y que también hemos hecho vínculos con gente que han ido en CIE, por ejemplo. Bueno, en Francia se llama CRA, Centre de Retención Administrative. No sé si es se lo que explica. Se llama aquí el CIE. Eso. Mm. Que es muy sutil para no decir que están internando extranjeros. Por lo menos aquí es como un poco más, más directo, ¿no? Que es como... y gente que han ido en, tal, en el talego también, porque claramente son gente que entonces sin papeles no puedes trabajar, que es, bueno, hay también el racismo de, al trabajo de, para encontrar un trabajo, y entonces todo eso también hace que al final más gente que se termina en el talego, ¿no? Y bueno, eso para hacer un, también un, una conexión entre... entre lo que estaba hablando antes y ahora. Claro, sí, o sea, para nosotros sí que era importante un poco comentar el contexto y también como remarcar que para nosotros es una lucha sobre un tema concreto aislado, no tiene mucho sentido si no está un poco relacionado con el contexto en general que pasa ahí, con las otras luchas que se están dando al mismo tiempo, ¿no? Claro, y como en el colectivo en que estamos hay bastante gente que está implicada también en esas luchas, es que nos hace también súper importante de, no sé, que hacer las cosas un poco más, no sé, cotidiana o no sé cómo decirlo, pero algo así. Y entonces voy, empezó, ¿no? Hablar de... de bien, nuestro te, colectivo. Te gestionas tú sola la entrevista, me encanta. Pero... entonces, en el colectivo en que estoy se llama Les Murs ont des Oreilles, que se podría traducir por Las paredes tienen orejas. Es un colectivo que hace una, un programa de radio una vez al mes, que existe desde ahora 13 años. diría. Pero yo no estoy desde 13 años. Ha cambiado un montón la gente. 13. 13. Y ha cambiado un montón la gente. Y ahora somos 8 personas, que para mí es como una victoria. que hubo momentos así que estábamos más como 2-3 personas y ahora hay algo como más gente interesada por el tema. Y bueno, es un programa anticarcelario, pero también hablamos de mucho más cosas que de la represión en general. De también el sistema que necesita la cárcel y de, bueno, es también porque para nosotras anticarcelario no es como solo hablar de lo que pasa dentro de las cárceles, pero creo que aquí igual compartimos eso, ¿no? Pero que es como también criticar la sociedad que necesita enfermar a la gente. Encerrar, perdón. Y enfermar. Enfermar también. Sí. Porque claro, es como ahora una de las cosas que queremos hablar más es de las instituciones, de los hospitales psiquiátricos, que es como también otra manera de encerrar a la gente y enfermar. Sí. Y no sé si quieres explicarnos también sobre el otro programa que habéis empezado hace poquito, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces este programa que hacemos, pues había un punto en que sentíamos la necesidad de conectar más con la cárcel que está al lado de Grenoble. Digo al lado porque no está en el centro, está un poco aislada en medio de la nada. Bueno, enfrente sí que hay un donde se ponen los militares y todo eso, ¿cómo se llama? ¿Cuartel? Sí, un cuartel militar. Un cuartel militar. Bueno, eso es el ambiente de ahí, ¿no? Y que es que nos costaba un montón tener conexiones con la gente que está encerrada ahí y con, bueno, o por lo menos con las familiares. Y entonces era un poco de, vale, estamos hablando de derrumbar a las cárceles, estamos hablando de lo que pasa en otros sitios en Francia, pero que nos apetecía un montón, no sé, conectar con la gente y entender un poco qué son las necesidades, ¿no? Y entonces hubo eso de ir a que lo que hacíamos un poco también era de ir a hablar con la peña que iba dentro de la cárcel a ver, bueno, la gente que conoce ahí y de hablar un poco de qué es lo que sería útil, ¿no? Qué es lo que, como, de ver, no sé, de recuestionar un poco cómo hacer con la lucha anticarcelaria, ¿no? Y de pensar un poco también en las personas que están viviendo esto y no solo como, claro, lo que a nosotras nos apetece, ¿no? O sea, como llevar un poco más allá el discurso de destruir las cárceles, pero también sacar la voz de la gente que lo vive, bueno, directamente, ¿no? Sí, y entonces lo que sí que salía que era de hacer un programa de mensaje. Y entonces es lo que hemos empezado hace poco. Hacemos un programa de mensaje y dedicatorias que la gente puede llamar y pasar mensajes en directo para las personas presas. Y hemos empezado desde noviembre y ahora empieza a funcionar y se ve claramente cuando ahora vamos a la cárcel cada semana y ahora se ve que es como algo que claramente interesa a la gente, como es de, ah, pues vale, entonces es como, no sé, es que algo que tiene sentido, ¿no? Es que no es que el discurso que tenemos y lo que, no sé, la ideología que llevamos en Les Mirons des Oreilles no tiene sentido, claramente, ¿no? Es que seguimos con eso y seguimos creyendo en eso, pero es como de tomarlo de otra manera o no sé, algo así. Yo tengo una pregunta. Respecto a esto, ¿habéis separado los programas por alguna razón o ha surgido así? Sí, lo hemos hecho así porque, Bueno, hay varias ideas, pero la primera es que de hacerlo en otra radio, porque la radio en que estamos con Les Mirons des Oreilles es muy pequeña, es muy guay, alternativa y todo, pero es que muy poca gente la escucha. Y bueno, eso es un problema, pero ya hemos intentado mover cosas en la radio y como es una radio un poco vieja y hay gente ahí que no quiere mover mucho las cosas. Suele pasar. Entonces, bueno, la cosa que hemos hecho entonces es pedir a otra radio que es mucho más escuchada, pero que claramente ahí sí que tenemos que hacer compromisos. De, por ejemplo, no se puede decir todo, no se puede decir normalmente fuego a las cárceles, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Que tiene que ser neutro, pero es como también nos arreglamos con eso y antes había un tipo que nos estaba siguiendo y viendo cómo hacíamos las cosas, ahora se ha ido un poco, pues hacemos un poco lo que nos apetece, ¿no? Y también entonces la gente escucha mucho más esta radio y cuando hablamos de esa radio la gente dice, ah, pues claro, News FM, es en News FM y la otra se llama Radio Kaleidoscope. Y no he dicho el nombre del programa, se llama Parloir Libre. Con el rato que hemos estado para saber cómo traducirlo, ahora lo dices. Sí, no sé, como hemos elegido Vis-a-vis Libres. Que le parloir es la cuando vas a ver alguien dentro de la cárcel. Sí. Y bueno, hemos copiado también ese programa, un programa de Marsella que se llama lo mismo y que funciona desde años también y que funciona un montón. Uh-huh. Entonces, para nosotras era como un intento, ¿no? A ver cómo qué pasa y que también para nosotras es como conectar un poco con la gente y a ver si, no sé, de... No, yo iba a decir que como anécdota de que ya en Francia hay este tipo de programas, ¿no? El detallito era que lo llevan gente como católica o no sé. Ah, sí. Así, ¿no? Ah, muy bien. Sí, claro. No. Es que... Las colegas de la pequeño Magdalena, detalle. Es exactamente eso. Es un programa que existe en un montón de radios, un montón de ciudades, que se llama Le Téléphone du Dimanche. El teléfono del domingo. Y entonces todos los domingos se puede llamar y es en Radio Católica Francesa. Y es una radio que tiene red en toda Francia. Hombre, claro. Pues podríamos llamar algún día, a ver qué nos cuentan. Típico domingo que no sabes qué hacer. Pero es que la gente la usa un montón, pero bueno, es que también cuando vamos a la cárcel y que hablamos de, ah, hacemos una emisión de radio que se puede enviar, se puede pasar mensajes, no sé qué, la gente nos dice, sí, sí, claro, conozco. Y entonces, no somos Radio Católica. No somos evangelistas. No tenemos ni la más mínima pinta, ¿no? Solo hace falta menos. No, pero bueno, entonces al final sí que la gente toma el papel como en modo, pues... Ah, sí, al final... No sé, bueno, ahora está empezando a funcionar y a ver lo que... Antes comentaba del momento en el que comienzan a ir a las prisiones todas las semanas, como un poco por intentar ir más allá del discurso anticarcelario y saber un poco cuáles son las auténticas necesidades de la gente que está presa y de sus familiares. O sea, como creemos que esto está bastante, bastante presente en las luchas anticarcelarias, como la dificultad de encontrar ese límite entre lo que podrían ser unas prácticas más asistencialistas, uh-huh, que es muy fácil sin querer caer en ello cuando vas y preguntas directamente cuáles son tus necesidades a personas que están dentro, porque al final las necesidades son un poco las que son, ¿no? Pues que me presenten el recurso que me lo tienen rechazado, que me traigan mantas o que es que no, mi familia no me puede ingresar un pecunio, bueno, ¿no? Entonces como... Si te apetece contarnos un poco desde la experiencia de ustedes, cómo lo han vivido eso, ¿no? Cómo si trabajar desde una horizontalidad, estar ahí preguntando realmente cuáles son las necesidades, a ver si se encuentra un poco el camino por el que meterle mano a esto, pero intentando mantener a la misma vez un poco pues los principios y la base discursiva de la que ustedes quieren, de la que ustedes parten. No sé si te apetece comentarnos un poco. Es un percal esto, lo sé, es muy difícil. Sí, un poco. Sí. Es que ahora estamos empezando con este programa y entonces con eso un poco, ¿no? Y entonces no sé si podré decir un montón de cosas, pero para nosotras era de verdad una oportunidad de hablar con la gente y entonces sí que también cómo hablas de las cosas, cómo hablas de las cárceles, cómo cómo es tu postura hacia los carceleros, por ejemplo, y de cómo hablas de ellos o hacia la administración, pues la gente siente que, por ejemplo, eres una persona diversa que la que te atiende en la casa para los familiares que está delante de la cárcel, que son como súper conectados con la administración. Y no sé, es que por el momento es como sentíamos así esa necesidad de pasar mensajes y eso, pero también en lo que hablamos dentro de este programa, pues es que sacamos cartas de L'Envolé, que vamos a hablar luego de lo que es una revista anticarcelaria, y entonces nosotras mismas no llevamos un discurso así súper anticarcelario, pero como es un espacio, para nosotras es como un espacio abierto para los presos, las presas y los familiares. Y entonces también elegimos las cartas que leemos y también, no sé, pero claro que claro. Los mensajes que pasa a la gente, pues es lo que pasa a la gente, es como... Pero claro. Que también lo que quería añadir sobre eso es que también es desde el... ¿Le consta? ¿Me ayudas? La constatación, constatar. Sí, la constatación. Darse cuenta. Darse cuenta que la comunicación es algo que es súper importante para que sigue, no sé, el vínculo y que sigue, y que también para hacia este... ¿cómo decirlo? Romper un poco con el aislamiento. Eso, y que ya eso, romper el aislamiento, es algo como que para mí tiene que ver con romper el... Sí. Las estrategias que tiene el poder para... De aislar y de eso, ¿no? Y que también de usar la radio como... Para mí la radio es como una herramienta súper guay para eso, porque no hay censura. No puede tener censura porque no es como las cartas, por ejemplo. No puede pasar la administración y censurar lo que estás diciendo. Bueno, tiene un poquito que ver con la historia de siempre, de que... Bueno, pues desde que igual también en los años 80 en Francia también había una lucha muy fuerte anticarcelaria, pero obviamente, pues como pasaba aquí, era mucho más fácil la comunicación dentro y fuera, o la comunicación entre dentro de las mismas cárceles, porque no tenían tantas estrategias como tienen ahora de llevar las cárceles fuera de las ciudades, de construir las macrocárceles, y es como todo el rato yo, no sé, esto es mío, yo creo como ir jugando con al gato y al ratón, ¿no? Ellos van poniendo nuevas leyes y tú pues vas probando a ver qué es válido y qué no, ¿no? Como que es, o sea, sí que es bastante, cuando ves el panorama carcelario actual, es como bastante chungo imaginarte una manera de franquear las barreras enormes que cada vez ponen más y más, ¿no? Como que están consiguiendo un aislamiento muy, muy fuerte. Claro, y en ese sentido, ay, perdón, ¿la radio os ha servido, bueno, la gente ha respondido o...? No sé cómo decir, como igual hay estas cosas, ¿no? Que van muy poco a poco, que igual la gente al principio no confía, luego sí, luego no. ¿A vosotras ha respondido bien o...? Pues está empezando, como decía, que la gente ya empieza a llamar y a pasar mensajes. Pero estamos en febrero, es hace 4 meses que hemos empezado, entonces es como poco a poco, pero cuando vamos a la cárcel la gente ya conoce nuestras caras. Sabe, bueno, y es como... Claro. pero lo vamos poco a poco, ¿no? También lo que hacemos es ir en... nos colocamos en los mercados con una mesa y con una mesa con un grabador, ¿no? Y que la gente entonces tenemos un puesto de música que difusa News FM, la radio. Pero mercado de qué, por ejemplo. Mercado del barrio. Ah, vale. Es que ahí hay mercados tipo los domingos o cualquier día en la plaza, pero que son sí. Que los montan y los desmontan el mismo día, ¿no? Es como un mercado cerrado. Vale. Sí. Y eso, y entonces tenemos una mesa con la música de News FM y con algo súper que se ve muy bien, con un cartel muy grande que dice, bueno, somos esa peña, Parloir Libre, y hacemos eso si queréis... pasar como grabar un mensaje para que lo... Bueno, eso por el momento lo hemos hecho un par de veces, entonces... ¿Cómo lo digo? Es idea, poco, ¿no? A poco, pero... bueno, la idea es eso, ¿no? De hacer los vínculos, de crear los vínculos que no teníamos. Claro. Bueno, no sé, a mí, o sea, algo que me parece útil de esto también y de que realmente fuera posible y llegue a más peña es como que creas un espacio en el que incluso peña que no está en la lista para entrar a visitar a esta persona, ni está en la lista de las llamadas, o sea, cualquier persona que igual es cercana a una presa pero que no tanto como para ir a visitarle puede llamar y hacerle llegar su voz, ¿no? Y lo que pasa también es que hay muchos compis que llaman para... dar mensajes de solidaridad y también pasa un poco el discurso así crítico por este lado, ¿no? Y no sé, antes estaba hablando de L'Envolé, puedo precisar lo que es. Bueno, es una revista que existe desde, no sé, si digo 12, 15 años, algo así. Y sale tres veces al año y entonces es como... un recompilatorio de cartas de presos y presas. Y también hay como artículos sobre la última ley represiva que ha salido o cosas así. Como eso. Y hay dentro de la lucha anticarcelaria, ¿hay alguna especie de coordinación entre vosotras, así como a nivel más general en Francia o...? ¿Tenéis alguna especie de red, aparte de publicaciones que pueden ir saliendo, o cada una en su ciudad, pues el programa, o lo que explicabas de los programas que se hacen simultáneamente? Sí, puedo hablar de eso. No hay una coordinación así de verdad, es que nos conocemos más o menos la gente que hace cosas anticarcelarias en Francia, pero una coordinación, una red así hecha, no, por el momento. Por ejemplo, nosotras en Grenoble con otra peña de Saint-Étienne, de Lyon y de Valence, que son ciudades cerca, queremos hacer eso, empezar a encontrarnos y también para compartir, no sé, cuestiones que tenemos, debates y igual también herramientas de comunicación o lo que sea, como hablar un poco. Y bueno, hay otro proyecto que hemos hecho que es también la idea, ¿no? De pasar por, que hemos hablado antes, de pasar por la radio como herramienta de atravesar los muros, que es Du son contre la prison, sonido contra la cárcel, que es un concierto que es transmitido en directo en varias radios en toda Francia a la vez. Entonces la idea es que se puede compartir el concierto entre la gente de fuera, la gente de dentro, y que un preso de París, por ejemplo, puede escuchar el concierto a la vez que un preso de Marsella, por ejemplo. Y eso en términos de, no sé, de vínculo, de comunicación y de todo eso fue bastante guay porque las dos últimas veces teníamos un número de teléfono donde podíamos, donde se podía enviar mensajes que leíamos en directo. Entonces hubo así como comunicaciones entre presos que han enviado mensajes de una cárcel y que el otro ha contestado, cosas así. Y eso era algo guay, ¿no? De sentir eso que... Pero es algo bastante complicado de poner en práctica técnicamente, de organización y todo eso. Entonces, bueno, este año no va a pasar, pero espero que... Pero bueno. Que seguir, es una vez al año, pero espero que seguiremos en algo así. ¿Y cómo está el tema un poco de visibilización de las mujeres dentro de la lucha anticarcelaria? De las mujeres presas. De la situación de las mujeres presas, sí. Pues hay unas mujeres presas que escriben cartas para El Envolé, y donde hay algunas que hablan de lo de ser mujer en una cárcel. Mi colectivo es mixto. Y la cárcel de Grenoble es solo de hombres. Entonces es verdad que últimamente teníamos eso de fijarnos más en el local, lo local, y conectar con la gente. Pero es verdad que, bueno, viniendo aquí también a encontrar vos y todo eso, me ha dado un montón de ganas de poner ese tema otra vez en el centro, ¿no? Porque lo hemos hecho hace unos años, ¿no? De investigar un poco el tema y de sacar cosas de, no sé, ¿no? El hecho de ser mujer, de ser una cárcel, que hay mucho menos cárceles para mujeres. Entonces está súper aislada, está súper lejos de tu peña y todo eso, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Pero igual tenemos que seguir adelante, ¿no? ¿Cómo está el tema del tiempo? Bueno, así igual un poco va a cerrar. Es como, bueno, la compañera ha sacado este tema, que es como, no, es muy interesante, nos toca muy de cerca con nuestro proyecto. Pues también, o sea, se me ocurre preguntarte, o sea, no solo, pues claro, es lo que cuentas, ¿no? Una cuestión de territorialidad, que si la prisión que ustedes tienen al lado es una prisión exclusivamente de hombres, pues es lo que hay. Pero me pregunto qué onda con tema género, y ahora ya esto es un poco así para que nos cuentes si te apetece, y un poco rapidito igual. Igual dentro de los colectivos, ¿no? Nos cuentas que están en un colectivo mixto. Uh-huh. Entonces me pregunto, ¿no? Como, bueno, entre ustedes tienen vainas de... O sea, ¿cómo está el tema del género allí? O sea, así de pronto, ¿qué nivel de agobios te coges en las asambleas? O sea, vale. ¿Sabes por dónde va la pregunta, no? Lo que hay que saber es que en Grenoble tenemos la suerte de estar en una ciudad donde hay mucha peña feminista y transfeminista. Y entonces, por ejemplo, durante unos años éramos un maricón y yo boyera llevando Le Miron des Oreilles. Okay, entonces, eso, hemos hablado muchas veces de género y conexiones con la cárcel. Y eso, y entonces luego ha venido más gente, más peña, pero que creo que eso de ser como peña, como así que antes era eso, y que hemos como dado un color, ¿no?, a la cosa, y que entonces como un poco más difícil para la gente de jodernos, no sé, es que por el momento hace poco que somos tanta peña, entonces no sé cómo va a pasar, pero por el momento bien. A ver, dilo, tenéis controladísimo la situación en toda la ciudad. Vale, pero eso en Grenoble, pero a nivel general, ¿tú crees que se tiene una conciencia sobre esto? Bueno, como una perspectiva de género, no, de dentro verdad, de la lucha de carcelaria. No, de verdad no, porque hay un montón de... Corroboramos lo que nos imaginábamos. Hemos incitado a que termines diciendo las palabras, sí, que queríamos que dijeras. Joder, tenía que hacerlo en otro sentido, ¿no? Hablar del contexto general, pero de Grenoble luego, que como, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro, en otros colectivos no están así porque hay muchos chicos. Ya. Y entonces... Y como también la lucha anticarcelaria es como algo, somos amigos de presos. Como, bueno... Eso sí, uh-huh. Es también así. Uh-huh. Pues no sé si te parece de hablar lo de la plataforma esta y así enlazamos con la carta, algo así. Vale, muy bien. Sí, pues queremos leer una carta de L'Envolé, que he hablado antes.

Le 5 juin 2015. El 5 de junio de 2015. Je pense que dire qu'en prison, un homme normalement aura plus de chances de recevoir des visites de sa compagne ou sa mère, contrairement à une femme, ce n'est ni simpliste ni caricaturé. Creo que decir que en la cárcel un hombre normalmente tendrá mucha más suerte o posibilidades de recibir visitas de su compañero que de su compañero o de su madre, al contrario de una mujer, no es simplista ni hacer una caricatura. En même temps, c'est tout à fait logique tout ça. Si la prison est le reflet de la société, que peut-on espérer d'une société machiste comme cela? De la même façon que nous pouvons parler du racisme entre les prisonnières ou de l'acharnement contre les plus faibles. Al mismo tiempo, se oye mal, ¿no? Al mismo tiempo, es muy lógico todo esto. Si la prisión es el reflejo de la sociedad, ¿qué podemos esperar? ¿Se oye? ¿Qué podemos esperar de una sociedad machista como esta? De la misma manera que podemos hablar del racismo entre las prisioneras o del machaque contra las contre aquellas más más débiles. Mais rien d'étonnant, parce que dehors aussi, les travailleurs et travailleuses s'insurgent contre les Roms et contre ceux et celles qui meurent en Méditerranée. Pero nada muy extraño, porque también fuera, los trabajadores y las trabajadoras se levantan contre los gitanos o contre aquellos y aquellas que mueren en el Mediterráneo. C'est tellement fort le pouvoir, les vrais coupables, est tellement difficile de se battre contre eux. Es tan fuerte el poder, los verdaderos culpables y verdaderamente difícil de combatir contra ellos. Le plus douloureux est que nous, les femmes, nous avons intériorisé notre devoir d'être au service de notre homme, si profondément que ça fait peur. Lo más doloroso es que nosotras las mujeres hemos interiorizado nuestro deber de estar al servicio de nuestro hombre, tan profundamente que da miedo. Quand Strauss-Kahn avait violé la femme de ménage, ici en promenade, les filles ne doutaient pas que la femme noire, je dis explicitement femme noire parce que je pense que c'est significatif, avait menti pour obtenir de l'argent. Cuando Strauss-Kahn violó la mujer de limpieza, aquí en el patio, las mujeres no dudaban de que la mujer negra, digo explícitamente mujer negra porque creo que es significativo, había mentido para obtener dinero, para conseguir dinero. Un poco aparte, Strauss-Kahn es un político de Francia bastante conocido. Une jeune fille noire se plaignait qu'à cause de cette femme de ménage, on va penser que nous, les femmes noires, nous sommes des menteuses. Una chica joven negra se quejaba de que a causa de esta mujer de limpieza vamos a pensar que nosotras las mujeres negras somos unas mentirosas. Ou sinon, l'autre commentaire était le pauvre Strauss-Kahn aimait trop les femmes. Y si no, el otro comentario era el pobre Strauss-Kahn le gustaban demasiado las mujeres. Parce que tu sais que les hommes ont des besoins, pulsions sexuelles que nous, les femmes, n'avons pas, non? Porque sabes que los hombres tienen necesidades y impulsos sexuales que nosotras las mujeres no tenemos, ¿no? J'envoie le tract que nos familles vont distribuer à Vivonne et alentour. Envío la octavilla que nuestras familias van a distribuir a Vivonne y alrededores. En fait, depuis un mois, apparemment, à cause du manque de personnel, ils ont changé la façon de faire les rondes de nuit. De hecho, desde hace un mes, a causa de la manca de personal, han cambiado la manera de hacer las rondas de noche. C'est-à-dire qu'avant, les surveillantes restaient à la maison d'arrêt pour femmes, donc elles laissaient les portes du couloir ouvertes, et normalement, elles faisaient à peu près attention avec l'œilleton, etc. Lo que significa que antes las vigilantes se quedaban a la cárcel al módulo de mujeres y dejaban las puertas del pasillo abiertas y normalmente vigilaban a través de la mirilla. Ça nous arrivait d'être obligés de râler parce que la surveillante de la veille avait fait sa connasse, mais c'était assez dominé la situation. Ya nos ha pasado tenernos que quejar porque la vigilante de la noche anterior nos había jodido. Pero estaba bastante controlada la situación. Maintenant, les surveillants du quartier homme et du quartier femme font toute la prison. Donc, règlement oblige, ils ferment et ouvrent la porte à chaque fois. Ahora, los vigilantes del módulo de hombres y del módulo de mujeres vigilan toda la prisión. Entonces, el reglamento obliga a cerrar y abrir la puerta cada vez. Évidemment, on peut le faire en faisant doucement ou pas. Evidentemente, esto se puede hacer poco a poco o no. Non, con ruido o no. Perdón. Les surveillantes ne sont pas contentes du changement. Et donc, leur stratégie est de nous faire chier. De nous faire chier à nous pour que nous pétions un câble. Las vigilantes no estaban contentas de este cambio. Y entonces su estrategia era jodernos para que se nos fuera la olla. Ça nous est arrivé au Basque de finir au métard à cause des rondes de nuit. Et comme ça, obliger la direction à changer d'avis. Es que era una paréntesis, ¿no? Eso. Eso es un paréntesis, sí. Ya nos ha llegado a las vascas de acabar en el módulo de disciplina, que sería, bueno, donde las llevan cuando se portan mal, digamos. De acabar en el módulo de disciplina a causa de las rondas de noche. Y así obligar a la dirección a cambiar de opinión. Ces bleus sont lâches et misérables. Estos carceleros son cobardes y miserables. Et nous avons décidé de ne pas rentrer dans leur jeu, de pas leur donner le plaisir de voir leur stratégie fonctionner. Hemos decidido de no entrar en su juego, de no darles el placer de ver su estrategia funcionar. En même temps, nous pensons qu'il nous reste pas beaucoup de temps dans cette prison. Et en plus, nous pensons aussi que pour changer leur système de ronde de nuit, il va falloir se battre dur. Al mismo tiempo, creemos que no nos queda mucho tiempo en este talego. Y además, pensamos también que para cambiar su sistema de rondas de noche hace falta luchar muy duro. Donc on a décidé de faire avec pour les deux ou trois mois qu'il nous reste à faire ici. Mais en même temps, nous voulons faire un peu de mal à la prison. Entonces hemos decidido conformarnos con los dos o tres meses que nos quedan aquí. Pero al mismo tiempo, queremos hacer un poco de daño a la prisión. En tout cas, un peu plus que de nous foutre au QD, nous deux, ou cinq avec les camarades hommes, et que personne ne soit au courant. Al menos algo más que jodernos, nosotras, al módulo de disciplina, nosotras dos, o cinco con los compañeros hombres, y que nadie más se entere. En même temps, nous avons déjà eu d'autres revendications et nous avons réussi sans arriver au QD. Al mismo tiempo, hemos ya llevado a cabo otras reivindicaciones y las hemos conseguido sin llegar al módulo de disciplina. Ya está, se acaba. Bastante curioso, ¿no? También leer una carta de una vasca en francés y en castellano, también así como a ver si en algún momento la hablemos en euskera. Las histéricas somos lo máximo. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Vale, pues queríamos igual hacer algún comentario sobre la carta que acaban de leer las compañeras. Igual así muy cortito porque se nos come un poco el tiempo, que nos gustaría dedicarle más tiempo a comentar, pero bueno. No sé, como me ha llamado la atención dos formas concretas de expresar. Una de ellas decía que sea mucho más difícil para una... que sea mucho más sencillo para un hombre recibir visitas por parte de su madre o su mujer... que para una mujer recibir visitas, decía, no es simplista ni es una caricatura. No, como me parece muy importante poner de mano, o sea, como subrayar estas palabras y esta forma de expresarlo, supongo que porque si fuera ya vivimos la violencia de género muchas veces desde una infantilización, desde un eres una exagerada, desde un eso es simplificar, ¿no? Como este tipo de comentarios, eso es simplista, eso es una caricatura, eso es exagerado. Como ya lo vimos fuera muchísimo, no puedo llegar a tipar cómo se puede vivir esto desde dentro, cuando el nivel de violencia es como mucho más harto, ¿no? Y bueno, pues que también comentaba que bueno, también es interesante que a pesar de todas las cosas que pasen y que ella nombraba varias, pues que al final también, o sea, como muchas de nosotras, muchas mujeres, tenemos interiorizado el hecho de que debemos, no sé si dice servir o hacer caso a nuestro hombre. Y como solamente quiero subrayar el que haya hecho esa crítica interna, el que haya utilizado la palabra interiorizado, porque muchas veces la crítica va de boca para afuera, y muchas otras veces la crítica no vuelve hacia adentro, y hasta qué punto pues hay un montón de dinámicas e historias que tenemos muy metidas en la cabeza, que no están solo fuera, que las tenemos dentro también. Bueno, pues os recordamos que la idea del programa es que haya una conexión un poco con lo que está pasando dentro afuera, como la herramienta que queremos usar es la radio, así que os animamos a llamar si es que queréis dejar algún mensaje o entrar en directo para dar algún mensaje o decir alguna historia. Y el teléfono es 933-594-900. Y si queréis poneros en contacto con nosotras, el correo electrónico es revueltaenlagalera, todo junto. Para meter que tenemos un blog que se llama revueltaenlagalera.wordpress.com. Que podéis entrar, también se podrán ver pues los programas de radio que vamos haciendo y tal, y ahí pondremos también pues dónde se va a hacer la cafeta, que hablará de la situación de migrantes en Calais, ahí al norte del estado francés, también de los CIEs y la represión del estado francés también, ¿no? Por parte de Solidarity Migrant Calais, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero... Ay, del sur, perdón, del sur, perdón. Y bueno, por otro lado, también este sábado 20, así igual no está directamente relacionado con tema mujer y cárcel, pero sí así más indirectamente, hay unas jornadas anti-Mobile World Congress y bueno, el sábado se hablará pues también del papel de las nuevas tecnologías en los últimos casos represivos y demás, que bueno, que al final sí que tienen influencia no solo antes de que te lleven al talego, ¿no? Luego también pues los diferentes mecanismos que tienen, bueno, que puede ser interesante también. ¿Dónde? En el Ateneu Llibertari de Sants. Y bueno, en Sants. A ver, perdón, que me está diciendo que no he concretado dónde... Carrer María Victoria. Ahí, lo podéis mirar en Indimedia, en verdad, también, ¿eh? Infosurpa. Sí, también. Pero bueno. Y vale, pues para ir acabando, queremos recordar que el juicio de los compas Mónica y Francisco es a principio de marzo, que ya ha salido un poco la noticia. Y bueno, el siguiente programa hablaremos un poco más profundamente de esto, ¿no? Pero bueno, para recordarlo. Y ya está, pues la verdad es que ya estamos acabando por hoy. Espero que os haya gustado. Y recuerdo otra vez que podéis dejar mensajes en el contestador o escribirnos también. Pues mira, como la carta que hemos leído hoy, pues si alguien... desde la cárcel, sería muy guay si nos estáis escuchando en Barras también, si os animáis a escribirnos a Jaume Pinent 61, ¿verdad?

positivo, ¿ok? Sometimes